Y es el CD número 32 grabado para una marca muy conocida y se llama El Tigre Sabanero. Y dice, un, dos, tres. Donde quiera que llega le grita la gente, se llama el Tigre Sabanero. Y camina por la calle le grita la gente, ese es el Tigre Sabanero. Cuando llega la cumbiamba le grita la gente, se llama el Tigre Sabanero. Si se paran las esquinas le grita la gente, ese es el Tigre Sabanero. Para gozar y para bailar. Bueno, amigos,